alma en pedazos. Ella es la mujer de mis sueños, princesa que estaba esperando. Princesa, te quiero. Chip Studios, Salomón y Ney.